una corbata lunar. Tiene una sonrisa enorme, su perfume huele a bueno, tiene muy poquito pelo. Ese señor es mi abuelo. Es mi abuelo y yo lo quiero. Bolsillos de caramelos, de tu boca quiero un cuento, de tu tierra ya en el tiempo. Cuéntame las aventuras de ese día en tu pueblo, cuando el sol salió de noche para poder jugar de nuevo. Noche.